Estamos a la espera de que se reactive el diálogo entre sociedad civil y las autoridades federales. Esto no implica que, o no contraviene que a nivel estatal se puedan y se están dando ya también iniciativas para crear mecanismos de protección. En Chihuahua, por ejemplo, todavía no hay algo ya establecido, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Guerrero ya se tiene una ley estatal de protección a defensores y se crea un mecanismo, por así decirle, que recae en la Comisión Estatal, que entiendo todavía falta también implementar y que empiece a funcionar con todas las instancias que están involucradas. Pero bueno, hay iniciativas, también en Chihuahua les decía, de crear estos mecanismos a nivel local, ¿no? O sea, sabemos que muchas de las soluciones o de los problemas pues también se dan o deben de ocurrir a nivel estatal, ¿no? Y bueno, mientras obviamente seguimos impulsando o tratando de reactivar el diálogo a nivel federal, pero bueno, creemos que no tenemos que pues detener los procesos que a nivel local se puedan empezar a gestionar. Y bueno, el tema de la campaña que ya conocen, toda la información está disponible en internet, por ahí hay información de la página web, y como les digo, nuestra idea es presentarlo en el Distrito Federal, como ya se hizo, pero ir a todos los estados y difundir la campaña, tanto con sociedad civil, sociedad en general, como con las mismas autoridades. Otra línea de acción pues es el monitoreo y la documentación de casos. Desde 2008 la oficina se amplió el mandato para que ya no nada más sea dar o prestar asistencia técnica, sino también realizar labores de observación y de monitoreo, y esto nos facilita conocer de situaciones puntuales, en este caso en el tema de defensores, y poder llamar la atención o iniciar un diálogo con las autoridades sobre determinado caso, o bien allegarles los compromisos que internacionalmente ha asumido el Estado mexicano para que se garanticen en determinada situación. Acompañamos también mesas de medidas cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana. Muy pocos casos, porque realmente no tenemos la capacidad de estar en todas las mesas que se han instaurado, pero eso nos ha permitido, o a partir de que empezamos con esta labor de acompañamiento a las mesas de medidas cautelares, pues nos dimos cuenta que no se podía seguir trabajando caso por caso, ¿no? Y dejar, o digamos, que dependiera de una mesa de negociación con la seguridad de un defensor, una defensora, y que eso fuera totalmente distinto a como se hacía en otra mesa de negociación, ¿no? Entonces, por eso insistimos en la necesidad de que haya un mecanismo nacional o mecanismos estatales que garanticen de forma institucional medidas adecuadas de seguridad. Otra de las labores que hemos hecho es acompañar también los juicios penales, ¿no?, en contra de defensores. O sea, cuando se ha instaurado o se hacen estos procesos penales, la oficina trata de tener una presencia durante todo el juicio para que las autoridades judiciales pues sepan que estamos al pendiente y monitoreando cómo se va desenvolviendo el proceso penal. Y bueno, las visitas a los estados, ¿no?, si hay alguna situación en algún lugar del país, pues tratamos de reaccionar de forma rápida, ¿no?, y poder estar presentes. También hacemos declaraciones públicas, las hace el representante o la alta comisionada, sobre casos en particular o sobre situaciones genéricas, ¿no?, cuando se presenta la campaña, el informe, etcétera. Y mantenemos vinculación con diferentes actores, particularmente en este caso con la relatora de Naciones Unidas sobre defensores, bueno, que es una experta independiente quien monitorea la situación de quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo y conoce también de casos particulares. Entonces, le allegamos información a la relatora, que está en Ginebra, y ella a su vez pide información al gobierno, en este caso el gobierno mexicano, sobre qué acciones están haciendo para parar las agresiones o para prevenir o para proteger o digamos lo que está en juego en ese momento. También hay algunas embajadas que han estado muy interesadas en darle seguimiento y brindar algún tipo de apoyo a los defensores, a las defensoras. Y bueno, también tratamos de ser como un puente, ¿no?, entre sociedad civil y las embajadas, dándoles información, ¿no?, lo que nosotros desde la oficina estamos monitoreando y bueno, también facilitando el diálogo con sociedad civil. Hasta aquí sería mi intervención y bueno, quedo más bien a cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta que hacerle a la licenciada Luisa Pérez. Pues una pregunta podría ser como, ¿qué medidas de acciones podría hacer la ONU en cuanto a las violaciones que hacen el Estado? Por ejemplo, en algunos casos que ha existido el hostigamiento de los compañeros, que hace rato mencionaban algunos. En este caso, un compañero que estaba diciendo que por no saber hablar el español, pues creo que le impusieron ciertos castigos y la detención fue indebida e ilegalmente. Y ahí la autoridad, pues el ejercicio de la violación de los derechos humanos ya está consistiendo ante esta autoridad quien ejerció. Entonces, ¿qué medidas de precaución ahí la ONU integra para llegar a estas personas que cometen este delito? Bueno, frente a cada situación que se nos presenta de alguna denuncia de violación a derechos humanos, lo que hace la oficina es documentar la situación, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, conocer el expediente legal, entrevistarnos con la persona, sobre eso pedir información a las autoridades y ya, digamos, a partir de la información que recabamos, entonces la oficina decide tomar determinada acción, ¿no? O sea, ahí ya se establecemos cuál es el nivel de intervención o qué podemos hacer frente a un caso en particular. En este caso del compañero que hablaba de el encarcelamiento injusto, nosotros no podemos pronunciarnos, bueno, yo no podría pronunciarme en este momento sin antes conocer el expediente judicial, ¿no?, que es el proceso penal que está enfrentando y poder saber cuáles son los argumentos por los que se les acusa, ¿no? O sea, cuál es la versión de él, cuál es la versión de las autoridades y sobre eso ya podemos tomar una acción, ¿sí? Pero lo primero es pues que nosotros allegarnos de toda la información posible y sobre eso ver hasta dónde o qué tipo de acción podemos tener. Bueno, y otra surge también en que nosotros como defensores o promotores de derechos humanos podemos hacer como llegarle también situaciones de casos ante la ONU y cuáles son los procedimientos para que esta situación llegara en las manos de esa instancia. Sí, por supuesto. Una de nuestras funciones es informar de cuáles son los mecanismos que hay dentro de la ONU para proteger a alguna persona que está siendo víctima de algún abuso o de alguna violación a derechos humanos. Por ahí repartimos un material que se llama un manualito verde, que se llama cómo presentar una queja ante la ONU. Ahí se explican todos los relatores que existen, todos los relatores especiales que existen dentro del sistema y cómo funcionan los comités, digamos, todos los mecanismos que hay dentro de Naciones Unidas a los cuales ustedes pueden acudir, inclusive directamente, no tienen que pasar por la oficina que está en México, pero bueno, si quieren también acercarse a la oficina, es una oficina de puertas abiertas para recibir cualquier tipo de caso que ustedes quieran presentarnos y ahí les podríamos asesorar qué mecanismo es el mejor o el más idóneo para hacer llegar su queja. Sí. Ok, gracias. Pues de mi parte ha sido todo. Bueno, ¿algún otro compañero que tenga alguna duda, alguna pregunta que hacer al respecto? Allá, por favor. Buenas tardes a todos. Para mí es una gran oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Soy de Tabasco. Y ahorita que estaba viendo el esquema que pusieron ahí, como que nosotros no aprendimos. Pero aquí aparezco yo que soy de Tabasco, ¿verdad? Y entonces, bueno, le quiero decir esto, que nosotros ahí no aparecimos y no se habla de Tabasco. Pero Tabasco podríamos decirle que está en primer lugar en todo lo que está pasando en lo que es discriminación, porque nosotros allá, por ejemplo, la lengua que nosotros hablamos, la chontal, esa es discriminada en lo que es educación. Ahí no tenemos la oportunidad que haya maestros que realmente hablen nuestra lengua y le enseñen a los niños. Eso es en educación. En lo que es el programa de oportunidades, lo manejan de diferentes formas por debajo del agua, a lo que es nivel político, lo que es también ahora sí que el que tiene más es el que lo apoyan más y es el que está más arriba y es el que lo ven así. Pero pues nosotros como defensores en nuestra comunidad hemos avanzado un poquito, porque así como el gobierno tiene mañas, nosotros tampoco tenemos por qué quedarnos con los brazos cruzados. También hemos utilizado ciertas estrategias y creo y considero que ahí vamos poco a poquito. Nos ha costado años de lucha, pero ahí vamos. Bueno, eso es lo que referente al programa de oportunidades, porque ya no somos tontos que nos ven así, ¿verdad? Que ve el gobierno que nos puede manejar, que él dice arrea para acá los borregos y para allá se van. Pues no es así. Le hacemos ver que sí, pero a la misma vez lo contraatacamos así como él nos ataca a nosotros. Eso es en ese aspecto, en lo que es el programa de oportunidades. Yo le digo por ahí decían algunos, ¿no?, que ese programa lo manejan así todo. Así como ellos lo hacen, nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? Pero hay que buscarle la forma y según la forma en que vivimos también, porque no puedo comparar un estado con otro. Nosotros vivimos diferente. Ahora bien, eso es en lo del programa de oportunidades. Ahora vamos a ver en el caso de las viviendas. Dice, tenemos que tener una vivienda digna. El gobernador de Tabasco, Graniel, siempre dice que nosotros vivimos mejor que cualquier otra persona, y lo cual no es cierto. La vivienda digna para nosotros sería, ¿verdad?, que no estuviéramos hoy en día, año tras año, viviendo dentro del agua. Ahorita nosotros estamos de nueva cuenta dentro del agua. Es más, el agua nunca se fue de la inundación pasada del año pasado. Ahí sigue. Y está ahí, y hoy no hay lo que es las siembras que nosotros cosechábamos de temporada, hoy no hay. El pescado que nosotros pescábamos ya tampoco hay. ¿Por qué? Porque ahora sí al gobierno se le ocurrió dejar abiertas las presas, se fueron allá el pez diablo que nosotros conocemos, el cual abarcó y destruyó todo, porque a los pescadores les acabó sus redes. Bueno, en ese aspecto. En el otro aspecto que dice también, vivir sanamente, con aire limpio y todo, ¿no? Tabasco se ve que es verde, bonito, que hay agua lo suficiente, pero ¿qué pasa? La simple razón lo tenemos en lo que es la ciudad del estado de Tabasco, que es Villahermosa. Acabaron con lo que era la ciudad, en la ciudad industrial estaban grandes árboles. ¿Qué le hicieron? Lo tumbaron porque al gobernador se le ocurrió hacer las famosas carreteras que van ahí no sé hasta dónde y que va a progresar Tabasco. Ahí está. Ahí había escuelas, hay muchísimas empresas por ahí y era el aire que le, ahora sí, que necesitaba la ciudad. Ahorita ya no hay nada de eso. Todo está en el suelo. Bueno, también ese en ese aspecto. En el otro aspecto de lo que es las matanzas. Si un periodista habla en el estado de Tabasco, es eliminado para empezar su familia. Si alguna otra persona, como defensor de alguna organización civil, esta es perseguida, como decían por ahí, ¿verdad? Ya nosotros ya nos conocen. Ya saben dónde vivimos, cómo vivimos, saben quiénes somos, a dónde vamos y a todo lo que hacemos lo saben ellos. Y nos persiguen, ahí van detrás de nosotros y nos mandan espías y nos mandan líderes y que mira que esto y el otro. Y nos hacen, pues este no le vamos a dar el programa que bajó, este programa no va para ellos. ¿Para qué? Para estabilizar. Y para que tú agarres y digas, bueno, yo por qué sigo de defensor ahí si no gano nada. Y mejor me voy y me vendo con el gobierno. Y lo cual, pues en el caso de nosotros no ha pasado así. Al contrario, seguimos en pie de lucha. Nos han perseguido de diferentes formas. Hemos logrado algunos proyectos y ellos nos han robado ideas. Porque ellos llegan como organizaciones civiles ahorita. Así se disfrazaron ahorita y nos están llegando ahí. Y nos están atacando. Y nos dicen, esto es así, esto es acá, y a la gente dicen, oye, ustedes son una organización civil y acá también tenemos una, pero acá nos dan bastante y ustedes nada más lo único que dan es conocimiento, ideas y estrategias, y mira, acá todo regalado. Entonces nosotros ya la gente también ya le empezamos a decir, no, esa es el contraataque del gobierno que nos está haciendo ver que... pero no es así, lo está haciendo nada más para convencerlos y tenerlos de este lado, a favor de ellos, pero no se dejen. Y es lo que yo ahorita digo también, ¿verdad? Que no nos dejemos intimidar por ellos. Si tenemos que morir, que sea por algo justo, por algo bueno, por algo que realmente valga la pena, pero que así como hablamos también y decimos que yo defiendo el derecho del ser humano, de esta persona y también de la fauna y la flora, pues defenderlo de verdad. Yo les invito a que vayan a Tabasco y vean el famoso la biosfera de los pantanos de Sendla, que según es la maravilla del mundo, hoy cómo lo tiene el químico Graniel, que está tan hermoso. Vayan a verlo y van a poder observar que todo eso está en ruina gracias a ello. ¿Sí? Sacaron a toda la gente ahí y le intimidaron a la gente, hicieron, destruyeron y siguen destruyendo. Porque con la carretera que le digo que están haciendo, todo lo que es pantano, lo hicieron que ya ve que entrara Procede, el famoso proyecto ese, y pues ahorita cualquiera puede vender su tierra por dinero. Y vendieron la tierra y están sacando tierra de ahí, pero son zonas pantanosas donde se está muriendo mucha flora, mucha fauna. Y no lo están sacando con dragas sencillas, sino con dragas marinas. Y aparte nos están salando toda el agua. La gente agarraba agua del pozo, lo que era pozos artesanales. Hoy en día ya no. Nosotros realmente estamos sufriendo, estamos en la marginación, aunque el gobierno diga otra cosa. Yo le invito, ¿verdad?, aquí a la representante de la ONU, creo que es usted, a que vaya y visite Tabasco, pero que vaya a las comunidades, allá, no a la ciudad, porque la ciudad ahorita, el gobernador está como loquito ahí llenándolo de ahorita de tierra, según él, para que no se inunde ahí. Y fue muy famoso Tabasco, gracias a que se fueron las empresas al agua. Pero la gente que se murió no dijo cuántos fueron, porque murió mucha gente. Nosotros en nuestra comunidad el año pasado perdimos también, y perdimos una niña también. O sea, no puede ser que esto siga pasando y nadie dice nada y todo el mundo le tiene miedo al gobernador. Y no es así. Yo le digo que haga, sea usted portavoz ante la ONU de lo que realmente está pasando en Tabasco. Mucha gente está muriendo, día a día están matando gente. Y según el gobernador, porque esos son los narcotraficantes que están atacando no sé quién. Nada más hay que analizar a dónde vamos y cómo estamos, ¿sí? Que no es cierto, que él sigue mintiendo, que el dinero que le llegó de los diferentes países realmente no llegó a la gente que lo necesita. Sigue endeudando al Estado, que ya pidió no sé cuántos millones para que llegue el famoso programa del Fonden. Y ese programa del Fonden no ha llegado desde el año pasado, que supuestamente terminando la crisis, no fue cierto. Hasta ahorita no tenemos el programa del Fonden, la gente se está quejando, la gente está armando de valor, está protestando y no ha llegado esa ayuda. Llegó, pero el gobernador lo agarró para hacer sus mansiones, sus casas, quién sabe, diferentes lugares, para que su hijo tenga carro y pueda andar haciendo sus concursos de carritos y porte botas de vaquero, pero bien elegantes y todo lo demás. Es una realidad que nosotros vemos, porque los estamos viviendo, por eso lo estoy diciendo también, si no, no lo diría, ¿sí? Bueno, le agradezco que me hayan escuchado y sea yo portavoz de esto y que averigüen por ahí, ¿sí? Pero no que vayan con la gente del gobernador, porque eso siempre lo va a enaltecer, sino que vayan a fondo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias por la intervención. Solamente quería aclarar, las gráficas que yo mostré acá eran únicamente respecto a reportes o agresiones en contra de defensores de derechos humanos. Y como les decía desde el inicio, no significa que sean todos los casos que han ocurrido en el país, sino únicamente lo que la oficina ha podido allegarse, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos cuál es la situación en Tabasco y sí, con gusto, tan pronto nos inviten o haya alguna situación, podremos estar por allá. Gracias. Hola, buenas. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la posición de la oficina de la alta comisionada respecto a los objetivos del milenio de la ONU? Que básicamente lo que está pasando con estos objetivos del milenio es que están encubriendo todo un proceso de despojo en el territorio de Chiapas y todo Mesoamérica, y que lo están encubriendo con una cara social. Entonces me pregunto cuál es la posición de la oficina, porque en este momento está apoyando la cuestión de la criminalización de defensores de derechos humanos, pero a su vez esos defensores de derechos humanos están defendiendo a procesos que se están organizando en contra de esa reorganización territorial que está promovida por los objetivos del milenio de la ONU. Entonces me parece como una contradicción bastante grande que todo este proceso de guerra de despojo que se está viviendo aquí en Chiapas, el ejemplo más claro, las ciudades rurales, que es un ejemplo de concentración de población, es violatoria de muchos derechos humanos. Entonces hay varios derechos humanos, muchos centros de derechos humanos que están apoyando pues a los procesos que están ahí luchando, y entonces ahora se me hace extraño pues, ¿no?, que la oficina de la ONU esté apoyando a estos centros de derechos humanos a su vez que le está dando cobertura al estado de Chiapas para que Juan Sabines pueda seguir expropiando el territorio de los pueblos originarios. Sí, bueno, yo no puedo dar declaraciones a nombre de la oficina, solamente lo puede hacer el representante, digamos como el director de la oficina aquí en México, el representante en México del ALTA. Yo solamente en esta ocasión me tengo que limitar a la presentación del informe y de la campaña, ¿no? O sea, los datos que ya les presenté. Hemos recibido muchas de estas quejas, ¿no? Como la, bueno, de estas demandas como las que planteas, y efectivamente sabemos que es, digamos, bueno, quien está impulsando este tema, el tema que tú mencionas, es la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el PNUD. Yo trabajo en la oficina de la Alta Comisionada, que son, digamos, agencias, todas dentro del sistema de la ONU, pero, digamos, somos instancias separadas, ¿no? Sabemos de la construcción de estas ciudades rurales y hemos documentado también las quejas que se nos han presentado, pero te digo, yo en este momento no te puedo decir cuál es la postura de la oficina, porque esa solamente la puede decir el representante en relación a los objetivos del milenio. Lamento no poder abundar mucho más. Gracias. A ver, yo creo que es muy evidente que las estadísticas de las denuncias presentadas pues son un porcentaje mínimo de lo que realmente está pasando a nivel del país. No solamente, como decía la compañera, de Tabasco, en Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, está Michoacán, está muchos otros estados que están viviendo situaciones de violencia y de violación a los derechos humanos claramente evidentes, con denuncia o sin denuncia. Mi comentario, a ver, yo creo que es la visión que se pueda generar y dar desde la ONU, desde cualquiera de las áreas a las que se competen, pero que al fin y al cabo es la ONU, es muy significativa a nivel social, porque por un lado es claramente quien denuncia todas estas violaciones, pero también es parte de quien genera y apoya programas que están violentando estas formas, y que ya lo comentó el compañero, y que bueno, ahí no ahondaré porque no hay posibilidad de respuesta. Pero sí mencionar qué se hace cuando no están las denuncias, por ejemplo, de violaciones, una, porque no hay quien haga la denuncia, y dos, porque ni siquiera hay posibilidad de hacerla. Es decir, ¿qué se está haciendo desde la ONU, incluso con la campaña que se está lanzando, ante todas las violaciones de derechos humanos evidentes con la guerra contra el narcotráfico, la militarización, todas las violaciones y las muertes y asesinatos, por ejemplo, en estos enfrentamientos que se están dando entre militares y entre narcotráfico? No hay denuncias, porque además son formas incluso a veces masivas de violencia. Ante eso, y en esta misma campaña, ¿qué es lo que se pretende? Porque yo lo que creo es que lo que ustedes puedan evidenciar son formas, además, que pueden ser vistas desde muchos otros lugares. Y aunque no hayan denuncias directas, es evidente que hay una serie de violaciones a los derechos humanos desde muchos ámbitos, y desde la guerra contra el narcotráfico y la militarización como punto clave, la contrainsurgencia en Chiapas, la creación de las ciudades rurales, la creación de programas, muchos de ellos subvencionados con recursos de la ONU, que están violando literalmente los derechos de hombres y de mujeres, programas que ya han mencionado y que lo que están haciendo no es abatir la pobreza, sino reproducirla, administrarla y generando daño, el despojo, por ejemplo. Entonces, un poco, sé que no todas las respuestas están ahí, pero ¿cómo se cuestiona qué se está generando? Y sobre todo, ¿cómo se está evidenciando como organismo independiente y ante las violaciones claras, evidentes, documentadas del Estado mexicano? Bien, bueno, voy a limitarme a decir lo que hace la oficina, porque vuelvo a repetir, yo no me puedo pronunciar, digamos, sobre estos temas como mucho más complejos que mencionas, de militarización, políticas de contrainsurgencia, la política de seguridad actualmente vigente, ¿no? Pero lo que hace la oficina, digamos, son como desde dos ámbitos. Uno es visibilizar alguna situación puntual que hayamos documentado, ¿sí? Y en estos casos puedo citar varios en donde la oficina se ha pronunciado, por ejemplo, en el caso de Basilia Ucán, ¿no? Esta mujer indígena falsamente acusada de trata de personas en Quintana Roo. Y bueno, ahí la oficina hizo un pronunciamiento público diciendo esta persona no tendría que estar en prisión, ¿no? Pero luego de haber documentado todo el caso, digamos, en su totalidad. Entonces, a partir de casos puntuales podemos mencionar una problemática más general. Esa es, digamos, una forma de intervención. La otra son trabajando todo el tema de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Justamente el primer producto de la oficina, después de su instalación en 2003, es un programa nacional de derechos humanos. ¿Cómo tendrían que tratarse diferentes temas de vivienda, de salud, de educación, atención a mujeres, en fin, ¿no? O sea, digamos, una amplia lista de derechos, ¿cómo tendrían que abordarse desde una perspectiva de derechos humanos? Y a partir de esos diagnósticos que actualmente seguimos trabajando a nivel estatal, ¿no? En Oaxaca, bueno, digamos, distintas experiencias en algunos estados, se trata de instaurar programas estatales de derechos humanos, ¿no? Que sean como más genéricos. Y no nada más programas, sino también presupuestos con perspectiva de derechos humanos. A eso también, por ejemplo, se suman otras herramientas de construcción de indicadores sobre determinados derechos para tener una forma de cómo estar midiendo el cumplimiento o la vigencia de un derecho en determinado estado, determinada comunidad, ¿no? Son, y bueno, además, por ejemplo, del cabildeo que se hace en el Congreso, tanto federal como en algunos estatales, para modificar alguna legislación que vemos con preocupación. Ahí, por ejemplo, todo el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos fue un trabajo que impulsó la oficina desde 2008, ¿no? Y que, bueno, finalmente fue aprobado este año. Como una forma de hacer cambios estructurales que impacten en la vigencia de los derechos humanos de forma favorable, ¿sí? Ahora, sobre algún tema que fuera o que sea de su particular interés que la oficina trabaje, pues podemos platicar, ¿no? Si la mejor forma es documentando un caso en particular o varios casos en particular, o bien haciendo estas otras herramientas o estrategias de intervención que puedan ser más globales, más estructurales, ¿no? Y solamente, bueno, quería nada más para cerrar la pregunta anterior, y se me pasó decirlo, el relator de educación es este experto independiente que pertenece también a la oficina. Bueno, no pertenece, pero más bien es justamente un experto independiente, pero con quienes la oficina trabaja de forma muy cercana. Cuando vino a Chiapas, una de sus recomendaciones era justamente que todo el tema de las ciudades rurales pues se suspendiera hasta no se reevaluaran los impactos que está teniendo en las comunidades, ¿no? Eso, digamos, yo lo puedo decir porque es algo que ya dijo el relator sobre educación y digamos, es información pública. Y bueno, solamente eso, ¿no? Para cerrar. Quería también, bueno, otra de las formas de intervención que pueden servir tanto, bueno, nos sirven mucho en nuestro trabajo, pero seguramente también en el suyo, es que hemos compilado en una herramienta electrónica todas las recomendaciones que ha recibido el Estado mexicano en materia de derechos humanos. desde el 74, si mal no recuerdo, hasta el 2011, ¿no? Y ahí están separados por temas, por pueblos indígenas, por derechos de las mujeres, por derechos de los migrantes, libertad de expresión, digamos, todos los derechos y todas las temáticas que consideramos pertinentes, ¿no?, para el contexto mexicano, las agrupamos todas las recomendaciones y ya están disponibles en una página que, si quieren, ahora les escribo, ¿no? Y que creo que eso también a nosotros nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando tenemos interlocución con las autoridades, ¿no?, tener como todas las recomendaciones que pueden aplicarse para determinada situación o para determinado tema y pues allegárselas, ¿no?, que sepan cuáles son todos los compromisos que hay o qué es lo que organismos internacionales han recomendado y cómo qué acciones pueden realizar para su efectivo cumplimiento tanto en el plano estatal como en el federal, ¿no? Ahora, si quieren, les paso la página web. Sí. Referente a lo que la compañera de Tabasco menciona, pienso o pregunto yo si este manual les serviría para que ustedes, o ustedes están dentro de lo que es ese tipo de asuntos, porque a lo que hemos estado hablando ahorita son situaciones legales, ¿no?, sobre derecho, materia en materia de derecho, detenciones arbitrarias, pero lo que la compañera expone es un poco más ecológico, despojo de tierras, desviación de recursos, como es el Fonden, que tienen un año y hasta la fecha no les ha llegado. Entonces, no sé si a ustedes también les compete eso, o podrían canalizarlos, o de qué manera podrían hacer ellos hacer pues la denuncia para que ustedes vayan como observadores y hacer las recomendaciones. O sea, esa es mi duda, si ustedes también abarcan sobre eso. Bueno, nosotros abarcamos todo lo que tenga que ver con temas de derechos humanos. Obviamente es tan amplio que no podemos dedicarnos a todo, ¿no? Tenemos como líneas prioritarias o temas prioritarios. Entre ellos están situaciones de, agresiones a defensores, el tema de pueblos indígenas, derechos de las mujeres, todo el tema de violencia o inseguridad, ¿no? O sea, abusos que se cometan en este contexto de violencia e inseguridad. Y me parece que son todos, estamos justo en pleno proceso de planeación este año, pero son, digamos, como los ejes fundamentales de nuestro trabajo, ¿no? Si hay una situación que no necesariamente recaiga como en las líneas de trabajo que nos hemos programado para este año, para el siguiente, hay muchos, en este manual vienen los 30 relatores especiales que existen y unos van desde, trabajo de explotación infantil, de vivienda, de agua, de saneamiento, residuos tóxicos, en fin, hay como una gama de temas que también trabaja la sede, ¿no? O sea, la misma oficina, pero digamos en otros espacios, y que dependiendo de la situación particular, pues podemos ver qué mecanismo es el que pudiera conocer o atender la situación particular de la que se habla. Pero sin duda, digamos, al ser un tema de derechos humanos, puede venir con nosotros, ¿no? Platicamos, vemos qué mecanismo hay, ya sea dentro de la oficina, aquí en México, o bien en la sede para atender determinada situación. Sí. Compañero, buenas tardes a todos. Y yo quiero preguntarle a la licenciada, yo represento a un ejido, soy comisario de ejidal de un ejido. Y a mí me violaron los derechos desde el 2004. Y en la misma posesión que nosotros tenemos, nos encimaron a otro nombre o otra comunidad y somos los mismos. Porque éramos ejidatarios global, pero decidieron cambiarse nombre y el mismo terreno de las 1,000 hectáreas. Y por ahí empezamos, cuando era Pablo Salazar, impuso, hasta su nombre le pusieron, Pablo Salazar Mindiguchía, y los mismos ejidatarios. pero ahora que me ponen a mí a representar la comunidad, me doy cuenta de todas las anomalías que había y impongo un amparo federal y pues sale a favor de nosotros, de los de Nicolás Bravo, Anexo Emiliano Zapata, el amparo federal. Pero resulta que ya iba bastante avanzado, ya las credenciales nos cambiaron como Pablo Salazar, sin darnos a saber a nosotros, y ya por ahí empezamos la guerra, que nosotros no somos de Pablo, somos de Nicolás Bravo, Anexo Emiliano Zapata, porque el documento así dice, pero nunca nos notificaron. Y ellos dicen que sí, pero el que decretó ese decreto fue el Tribunal Unitario Agrario, cuarto de Tapachula. Y el federal, pues, nos da la sentencia otra vez a favor de nosotros. Pero resulta que en el 2009, en el 5 del 2009, las votaciones para diputados federales, los compañeros se enojaron y no dejaron poner las casillas, porque ahí se llama Nicolás Bravo, Anexo Emiliano Zapata. Y yo estoy de trambolín ahí. Entonces, que no queríamos así, porque nosotros se llama Nicolás Bravo, Anexo Emiliano Zapata, no Pablo. Bueno, resulta que a los 2 años sale orden judicial para 13 compañeros. Pero entre esos 13, nada más quedamos 6, los más valientes, dice. Pero entre esas valientes estoy yo, que ya me estoy muriendo. Y entonces, que no quieren darle vuelta, el Tribunal Unitario no quiere aceptar su decreto, que ya perdió. Él sigue insistiendo, maldad, maldad. Hasta ya le mandé un oficio al presidente de la República que me escuche, que no quiero desgracias ahí, porque hay algunos que se calientan y, bueno. Así es que estamos ahí en un proceso penal, que el compañero Nathaniel y la licenciada Jazmín nos apoyaba cada vez al proceso, porque nos acusaron de que andábamos pistola, machete y palo, cuando habían 3 carros de policías de la misma presidencia. Es pura mentira lo que ellos hablan. Que andábamos palo y que piedras y que, bueno. Pero resulta que nunca afirmaron todas sus mentiras. Y yo le llevé un documento al IFE y dice que no, porque ahí es Pablo. Siendo que ya le llevé copia de la sentencia federal, de los términos, donde ya le dieron de baja a Pablo Salazar, aquí lo traigo. Y estando apoyándonos ahí el licenciado Nathaniel, era un acareo. Saliendo de ahí agarran a mis compañeros, 4, porque 2 ya habíamos entrado a la cárcel, que era yo y un profesor. Y luego ya me quedo yo con el licenciado, esperaron que entre la noche, entró la noche y luego ahí lo pescaron. Desde ahí quedó más otro poquito procesado, librándonos nuestro derecho, defendiendo nuestro derecho, que no somos como las personas hablan, pues nos quitaron una persona que nos apoyaba. Pues lo sentimos nosotros bastante, porque pues en que sea para que nos acompañara, ¿vas a hacer esto? El IVA, ahora ya no lo tenemos. Y pues nosotros sentimos mucho coraje con las autoridades que no son legales, porque nosotros no estamos hablando mentira, estamos hablando verdad. Nosotros tenemos la posesión del 78 para que nos encimen otra comunidad, siendo que es el mismo terreno. Y está corrompido todo esto. Entonces yo le diría, licenciada, que pues, ¿qué proceso a seguir con los del IFE que violan los derechos? Porque yo soy analfabeta, huérfana de 1 año. Pues casi no estudié, pero me da coraje las injusticias que nos hacen pasar. Eso es lo que me da coraje a mí. Hablar casi no sé, porque pues uno huérfano pues cría como animal en el campo. Pero pues lo que nos han hecho no está nada bueno. Ahora el IFE intimida a mis compañeros cuando quiero mi credencial como Nicolás Bravo. No, aquí es Pablo, aquí es que porque es azul, es azul. Eso deben de respetar su derecho de las personas y su decisión de las personas. ¿Por qué decidir por las personas? Nunca nos notificaron, oye, ¿quieres ser Pablo? Cuando las mujeres de los que se dicen ser Pablo Salazar reciben sus oportunidades o sus becas de sus hijos como Nicolás Bravo II, más no como Pablo Salazar, el sinvergüenza que nunca nos dejó proyecto y que ahora nos tenga pisoteado. No, está muy mal. Yo quiero que me oriente o me dé, pues, algo, una esperanza, porque ya algunos compañeros quieren dar de sopapos, porque así es, ya se cansaron. Mire, desde el 2004 gastando, y luego nos quitan un abogado que llevábamos a las 10 de la noche, eso no es legal. Que porque ellos tienen dinero y nosotros no tenemos, no, nosotros estamos haciendo las cosas legales, más no comprando las autoridades. Porque eso sí, les soy sincera, que esta, como ellos me tratan, a mí me tratan como la peor, india chamula, bueno, ya no le imagino, imagínese lo que ellos me dicen a mí, que por qué yo gané la sentencia, pero la gané limpiamente. Y pues yo les suplico que me apoye, o que nos apoye a todos, que lleve en su corazón y en su mente las injusticias que nos han hecho. Eso es lo que le quiero. Muchas gracias, señora, por su testimonio. Si gusta, en un momento nos sentamos para platicar sobre este asunto en particular. No sé si hubiera alguna otra pregunta sobre el tema de defensoras, defensores, el informe. Ajá. Bueno, yo tengo una pregunta de cómo ustedes, como oficina o como ONU, tienen el posicionamiento ante los hostigamientos y la represión que están sufriendo las comunidades autónomas y los municipios autónomos. Perdón, pero voy a tener otra vez que excusarme. Yo no puedo dar una postura de la oficina, solamente quien lo puede hacer es el representante, ¿no? Yo vine, sí, en nombre de la oficina, pero para presentar el informe temático que les repartí y el tema de la campaña. Sobre otros temas, les vuelvo a insistir, la única persona quien puede hacer declaraciones públicas es el representante de la oficina, el señor Javier Hernández Valencia, y pues sí, lo lamento. Buenos días. Nos han dicho que entonces el gobierno ha propuesto un mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos y que desde julio el diálogo con la sociedad civil está suspendido, y quiero saber por qué. Y también, ¿cómo es posible que la gente va a tener confianza de pedir un mecanismo de protección al Estado, cuando en muchos casos el Estado es el mismo que está amenazando a los defensores de derechos humanos? Y pues sí, porque ese mecanismo sea eficiente también y que no sea una medida para controlar a los defensores de derechos humanos de parte del Estado, ¿no? Sí, bueno, el mecanismo nacional efectivamente se anunció por decreto presidencial el 6 de julio. Desde antes de eso y hasta un poco después, había mesas de trabajo con algunas organizaciones principalmente del Distrito Federal, bueno, y Tlachinolan también de Guerrero. El 27 de julio, a raíz de unas declaraciones que hace el secretario de la Marina, las organizaciones deciden levantarse de la mesa, ¿no? Y solicitan que el secretario de Marina se retracte. Hasta que eso no ocurra, ellas no volverían a las mesas de trabajo, ¿no? Esto no ha ocurrido y bueno, nosotros también, digamos, como invitados en estas mesas de diálogo, pues estamos esperando que la Secretaría de Gobernación dé una respuesta a la petición que hizo la sociedad civil en estas mesas, y bueno, a partir de eso también ver nuestro nivel de involucramiento, ¿no? Este tema que planteas, ¿no?, de cómo garantizar que no sea el Estado. Bueno, nosotros como Naciones Unidas no podemos no dejar de exigir responsabilidades que tiene el Estado en materia de derechos humanos, y una de ellas es la de protección, ¿no? Y particularmente a defensoras y defensores, que es también parte de las recomendaciones que diversos mecanismos internacionales le han hecho al Estado mexicano puntualmente. Entonces nosotros no podemos tomar una postura de dejar de exigirle o sí, digamos, no podemos exonerar, ¿no?, de esta responsabilidad al Estado. Este tema había salido ya en varias ocasiones en las mesas de trabajo que hubieron, y veíamos, o tratando de aprender de otras experiencias en América Latina, particularmente en Colombia, de qué había ocurrido allá, ¿no?, y qué mecanismos se podían prever aquí para que que el mecanismo no se fuera a convertir en determinado caso, acusadas de ser responsables o de ser las autoridades, digamos los perpetradores, pues que no fueran estas autoridades quienes estuvieran encargadas en el tema de protección. Ahí sí, digamos, pues hay que analizar caso por caso, ¿no? O sea, quién es, o si se sabe de dónde proviene la fuente de agresión y quién está en el mecanismo por parte de las autoridades, ¿no? Y sí, son temas que justamente sabemos son delicados y han sido muy sensibles, pero que habían estado saliendo a las mesas y viendo qué candados se podían poner, ¿no?, para prever estas situaciones que sabemos ocurren al menos en otros países en donde ya se han implementado mecanismos similares. Ya, una última intervención para cerrarla. Buenas tardes, primeramente a todos, y me da gusto verme con tanta gente altruista, llena de emoción, y que vienen de tan lejos y ponen los ojos en Tonalá. Y qué bueno, eso es bueno. Y los derechos humanos, pues no sé por qué no los respetan. Las autoridades siempre hacen lo que quieren, hacen cacería de brujas, detienen a quien habla, al quien no habla, pero no toman conciencia de las situaciones como son. Y yo como mexicano y chiapaneco, admiro y le doy las gracias a esa gente que viene de tan lejos. Y también pido un caluroso aplauso para todos los organizadores de este bello evento, y espero que vuelvan a estar por aquí en esta tierra de aire caliente, que es Tonalá, y vivan los derechos humanos y gente que nos visitan.